Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Cuento un regalo delicioso. La abuela de Guguk cumple años y como Guguk quiere mucho a su abuela, ha decidido hacerle el mejor de los regalos. Un dinosaurio. Un dinosaurio re gordo, re grande, re contra enorme. Como para que la abuela pueda comer bifes de dinosaurio todo el año. Con una piel bonita para que se haga 1000 vestidos y con muchos huesos por si necesita ampliar el corral de las cabritas. Guguk no tiene la menor idea de dónde puede encontrar un dinosaurio. Nadie ha visto uno en mucho tiempo. Le pregunta entonces a Mu, un viejo memorioso que tiene más años que su abuela, y eso es decir, demasiado. Mu le responde, hay un dinosaurio re gordo, re que te grandote y con unos huesos enormes, que vive en una cueva, en la montaña, cruzando el bosque. Guguk da las gracias, como bien educado que es. Toma su garrote, una bolsa y se interna en el bosque. Camina y camina entre árboles gigantes y plantas. Solo piensa en el dinosaurio re gordo que va a cazar para su abuela. ¡Ay! Se me hace agua la boca. Y piensa, ¿cómo van a prepararlo? ¿Asado? ¿Al horno? ¿Cocido en la cacerola? Mientras imagina recetas diferentes, pasa bajo un nogal. Estas nueces son exquisitas, convenirían muy bien con el dinosaurio regordo. Lástima que tengan una cáscara tan dura que ni los hombres más fuertes de la aldea pueden romperla. Más adelante encuentra unas moras. Estas moras son deliciosas, piensa. Combinarían muy bien con el dinosaurio regrande. Lástima que estén tan arriba que ni los hombres más altos de la aldea pueden alcanzarlas. Después descubre un panal. Esta miel es de lo más sabrosa. Combinaría muy bien con el dinosaurio recontra enorme. Lástima que sea de abejas tan peligrosas, que ni los hombres más valientes de la aldea se animan a enfrentarlas. Horas más tarde, Guguk llega a la montaña, sube y encuentra la cueva del dinosaurio. Mu tenía razón, es un dinosaurio re gordo. Duerme la siesta y sonríe como si estuviera soñando cosas muy lindas. Guguk trepa por su cuello hasta la cabeza y le da un golpe. El dinosaurio se despierta y dice, «Gracias, justo ahí me picaba. Hace un mes que me picaba y no podía rascarme. Tengo unos brazos tan chiquitos». Guguk piensa que el dinosaurio no solamente es recontra enorme, sino también requete tonto, y le sigue pegando con su garrote. Pero el bicho le dice que no se moleste, que ya no le pica, y sale y se sienta en una roca donde se puede ver todo el valle, y a lo lejos, la aldea de Guguk. Siempre quise visitar aquel lugar, pero nunca me animé a bajar. Me da miedo que los hombres se asusten de mí y me persigan. Al final, Guguk se cansa de pegarle garrotazos y cambia de planes. Si no puede, por la fuerza, va a llevárselo con engaños. Y le dice, te invito a una fiesta, es el cumpleaños de mi abuela. Y si venís conmigo, te prometo que nadie, pero nadie, va a hacerte daño. El dinosaurio re gordo aplaude con sus manos chiquitas y salta de alegría, estremeciendo toda la montaña. Después, él y Guguk se ponen en marcha. Se me hace agua la boca. ¿Cómo van a prepararlo? ¿Será asado? ¿Al horno? ¿Cocido en la cacerola? Mientras imagina recetas diferentes, descubre el panal de miel. ¡Qué lástima! A mi abuela le encanta la miel, pero estas abejas son tan peligrosas. El dinosaurio agarra el panal y no le importan las abejas, que se cansan de picarlo. Después se lo alcanza a Bubuk para que dichoso lo guarde en la bolsa. Más adelante encuentran las moras deliciosas. ¡Qué lástima! Dice Bubuk. A mi abuela le encantan esas moras, pero están tan altas que... El dinosaurio estira su cuello y corta a mordiscones todas las moras que Bubuk recoge dichoso y guarda en su bolsa. Después pasan por debajo del nogal de nueces que se ven exquisitas. ¡Qué lástima! A mi abuela le encantan estas nueces, pero son tan duras que... El dinosaurio golpea el nogal con su cola, todas las nueces caen al suelo y las aplasta con sus patas para abrirlas. Bubuk las recoge y dichoso las guarda en su bolsa. ¡Ay! Bubuk se le hace agua a la boca. Ya sabe cómo van a prepararlo. Al horno, servido en una fuente con ensalada de nueces y moras, regado con salsa de miel. Bubuk sonríe satisfecho y el dinosaurio aplaude con sus manos chiquitas y salta de alegría, estremeciendo todo el bosque. Está tan feliz por haber sido invitado a la fiesta. Llegan a la casa de la abuela y Bubuk corre a saludarla. Ya está a punto de decirle que le trajo de regalo un dinosaurio re gordo para comérselo al horno, cuando lo mira otra vez con más atención. Se lo ve tan lindo allí parado en la entrada de la choza. Se lo ve tan frágil a pesar de lo grandote que es. Se lo ve tan bueno que Bubuk cambia de idea y le dice a la abuela. Abu, te traje de regalo 3 cosas que te encantan. Nueces, moras y miel. Y sonriendo agrega, además... Vine con alguien que quiere conocerte. Te presento a mi amigo. Y colorín colorado, este cuento de dinosaurios deliciosos ha terminado. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. De un grillito para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo, floreciendo para ti. Que son feas, ponles un poco de amor. y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. Con unos monstruos muy traviesos. Atención, dice el monstruo Dante que saludes como elefante. Dice el monstruo Rafa que te estires como una jirafa. Dice el monstruo Bernardino que camines como un pingüino. Dice el monstruo Alejo que te desplaces como un cangrejo. Dice el monstruo Jesús que corras como un avestruz. Dice el monstruo Mario que hueles como un canario. Dice el monstruo Arturo que saltes como un canguro. Dice el monstruo Donato que gatees como un gato. Dice el monstruo Mariano que te arrastres como un gusano. Dice el monstruo Simón que duermas como un lirón. Ahora a mover el cuerpito a ver si podemos imitar a todos los monstruitos. Mariposa la L. Este es un juego con unos monstruos muy traviesos. Atención, dice el monstruo Dante que saludes como elefante. Dice el monstruo Rafa que te estires como una jirafa. Dice el monstruo Bernardino que camines como un pingüino. Dice el monstruo Alejo que te desplaces como un cangrejo. Dice el monstruo Jesús que corras como un avestruz. Dice el monstruo Mario que hueles como un canario. Dice el monstruo Arturo que saltes como un canguro. Dice el monstruo Donato que gatees como un gato. Dice el monstruo Mariano que te arrastres como un gusano. Dice el monstruo Simón que duermas como un lirón. Me enganché comiendo. Y te quiero presentar una melodía. Bueno, una canción, no una melodía. Las olas, las olas de la mar. Las olas de la mar. Olitas, olitas, olitas de la mar. Para este chiquito, las olas de la mar. Thank you. adornos vegetales, pomelo para tu pelo, anís en tu nariz, hinojos para tus ojos, manzanilla en tu barbilla, mandioca para tu boca, cerezas para tus cejas y con nueces bien pareces. ¿Y vos? ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? En estos tiempos de estar adentro. Si querés contarnos, podés hacerlo. Graba un audio y mándalo acá, a la radio, al 917288. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¡Qué verdad! Para jugar hay que desordenar. Estuve jugando un día con una amiga. No sé si hoy viene mi amigo Caetano para inventar algunos trabalenguas o canciones. Yo quiero mandarte unos dibujitos. ¿Puedo? ¡Hey! Vamos a jugar. Que no quede nada. Nada en su lugar. No quede nada. Nada en su lugar. ¿Sabes qué? Que yo escuché el programa, pero en realidad no salió mi trabalenguas en ese programa. Bueno, ¿pero qué pasó con el audio? Que se me traba la lengua, que se me lengua la traba. Y que con tanto trabalengua que se traen, yo ya no comprendo nada. Así es que les cuento un cuento y ya. Broche, el broche, broche, para el broche, brochete, brochote, brochote, brochete, llámelo a broche. Pica, pica, pica, flor, pajarito aventurero, besuquero de las flores, verde, azul, tornasol. Pica, pica, pica, sol, pajarito aventurero, besuquero de las flores, azul, verde, tornasol. Hace muchos, muchos años, cuando el mundo era muy joven, no existían las ciudades y no existían los hombres. Había mares, ríos, valles, bosques, montañas y flores. Y también había un problema con los pájaros marrones. Los pajaritos tenían las plumas color marrón y deseaban en sus alas el color de la ilusión. Se fueron todos volando en bandadas hacia el sol a pedirle por sus rayos que les diera su color. Pero el picaflor, pajarito danzarín, pequeñito bailador, se quedó junto a las flores prometiendo sus amores. En ellas buscó el color. Pica, pica, pica, flor, pajarito aventurero, besuquero de las flores, azul, verde, tornasol. Pica, pica, pica, flor, azul, verde, tornasol. picaflor. Pajarito aventurero. Yo te quería contar la historia del tiranosaurio que quiere asustar. ¿Querés? Dale. Había una vez dos amigos. Una amiga que era Cera, una triceratops. Y un tiranosaurio que quería asustar. Y un tiranosaurio chiquitito, verde, que quería asustar. Ellos estaban charlando de sus cosas, de dinosaurios pequeños, en el pantano, tratando de cazar algunas libélulas, cuando el tiranosaurio chiquitito dijo: ah, yo no tengo ningún problema porque yo ya aprendí a asustar. Y Cera le preguntó sorprendida: ¿cómo aprendiste a asustar si vos todavía sos un tiranosaurio chiquitito? No, yo ya aprendí. ¿Querés escuchar? Bueno, dale, dijo Cera. Entonces, el tiranosaurio tomó aire. Pero eso no es un rugido, eso es un silbido, dijo Cera. Justo pasó por el lugar Estela, la estegosauria grandota. Hola chicos, ¿qué están haciendo? ¿A qué están jugando? No, no estamos jugando a nada, dijo el tiranosaurio chiquitito. No estamos jugando a nada porque yo ya soy más grande y ya aprendí a asustar. Cera, su amiga, lo miraba y no lo podía creer. Oh, sí que ya sabes asustar, dijo Estela. Sí, claro. ¿Querés escuchar? Dale. Y entonces el tiranosaurio chiquitito verde tomó aire. Pero eso no asusta a nadie, dijo Estela. Y suavemente, con su cola, empujó a el tiranosaurio verde, que cayó rodando por la bajada hasta el lago. No le hizo nada porque cayó en el agua y ahí se levantó todo mojado y descubrió a unos enormes, gigantescos diplodocos. Los diplodocos son muy grandes, tienen el cuello muy largo y son muy locos porque tienen la nariz en la frente. ¿Qué haces acá, tiranosaurio chiquitito? ¿Vos no sos un animal de tierra? ¿Por qué estás en el agua? Yo no le tengo miedo a nada. Yo ya aprendí a asustar. ¿De verdad aprendiste a asustar? Mostranos. Y poco a poco, enormes diplodocos se acercaron a mirar. Pero eso no asusta ni a una libélula. Eso es un silbido. Y el tiranosaurio verde chiquitito se alejó un poco triste. Caminó, caminó, caminó hasta que llegó al bosque rojo, donde vivían los pterodáctilos. Pronto un pterodáctilo se le acercó y le preguntó: ¡Ey! Tiranosaurio verde chiquitito, ¿qué haces acá solo? ¿No te da miedo? No, a mí nada me da miedo porque yo ya sé asustar y puedo rugir y soy muy grande. ¿De verdad podés hacer eso, tan chiquitito que sos? ¡Vengan, vengan! ¡Vamos a mirar! Y se acercaron volando 20 pterodáctilos colorados. Entonces el tiranosaurio verde tomó aire una vez más. ¡Pero eso no asusta a nadie! Y todos los pterodáctilos comenzaron a reír. El tiranosaurio verde chiquito se puso un poco triste, pero escuchó un ruido y un llanto muy cerca de allí, así que fue corriendo. En el lugar encontró a su mejor amiga, Cera, la Triceratops, que estaba llorando. ¿Qué pasó, Cera? ¿Qué pasó? Fue el alosaurio me dijo cosas feas y me pegó. El tiranosaurio verde chiquitito se recalentó y tomó aire. Pero quiso probar una vez más, ¿no? El alosaurio salió corriendo, asustadísimo tanto que se hizo un poquito de pis. Se me oye el pistán, iba corriendo y se iba para atrás, ¿no? Cera dejó de llorar y miró sorprendida a su mejor amigo y le dijo: ¡Lo lograste, tiranosaurio chiquitito! ¡Lo lograste, pudiste rugir! ¿Cómo lo hiciste? Y el tiranosaurio, también sorprendido, dijo: Se ve que cuando hay que ayudar a un amigo o una amiga, los rugidos salen de verdad. Del disco Risas del Agua, de Magdalena Fleitas. Este disco tiene una gráfica muy linda, con dibujos de peces, fotos de mar y un detalle muy sorprendente, son unos caracoles chiquitos chiquitos que están colocados en el lomo de la caja y se mueven cuando uno la agita. Esto, al igual que todas las canciones, nos transporta a imaginarnos las olas con su vaivén, la arena tibia en los pies descalzos y ese sol brillante que se suele ver en el horizonte. Los temas que elegimos son el picaflor de los colores, porque le gusta cantarlo a Felipe, la leyenda del mate, porque la usa Camilo y Fidel para jugar, lo feo, porque le encanta Sol, y las olas, que la cantaban el año pasado con la seño Karina, todos los niños y las niñas del Jardín del Hoyo. Esperamos que les hayan gustado. Chao, hasta la próxima. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.